4:37 de la tarde, sintonía del Cafelito, que vuelve a la tarde del lunes y lo hace con Pepe García Solano. Buenas tardes, Pepe. Buenas tardes. Pepe González, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y buenas tardes también a Javier Salguero. Hola, buenas tardes. Mandamos un saludo a Jorge, que hoy, por motivos de salud, aunque ya se encuentra perfectamente, bueno, pues no puede estar con nosotros y le deseamos una pronta recuperación y que esté pronto en esta mesa de debate, porque sabemos que, bueno, pues cuando falta alguno de vosotros se nota, ¿no? Está la mesa coja. Vale, me estaba corrigiendo la fecha, está bien, fue esta la fecha, Pepe. Bueno, pues el debate de hoy está servido, está claro, ¿no? El pasado viernes Juan Manuel Moreno Bonilla se alzaba como el sexto presidente de Andalucía, bueno, pues gracias a esos 26 diputados, un PP andaluz un poco menguado, pero que conseguía auparse a la presidencia gracias al pacto con dos formaciones nuevas que concurren por primera vez a, bueno, una de ellas concurre por primera vez a las elecciones autonómicas, como es Ciudadanos, y otra derecha que le ha salido al Partido Popular, Vox. El malagueño, bueno, pues se ha convertido, como ya decimos, en el sexto presidente de la autonomía andaluza y acaba de esta manera con 37 años de políticas andaluzas en los que no ha habido alternancia en el poder. 37 años de gobierno socialista al que se ponía fin el pasado viernes con el nombramiento de Juan Manuel Moreno Bonilla, como ya decimos, como sexto presidente de la autonomía andaluza. Vamos a recordar las cifras con las que Moreno Bonilla ha llegado a la presidencia de la Junta de Andalucía. Partido Socialista, que era ganador de las elecciones con 33 escaños, Partido Popular 26, bajaba de 33 a 26, Ciudadanos, que recordemos ha sido una de las pocas fuerzas políticas con más auge en nuestra comunidad andaluza, de 15 diputados pasaba a 21, parlamentarios en este caso, Adelante Andalucía, que perdía también votantes en esta última concurrencia electoral, y la gran sorpresa, como hemos venido comentando en los últimos cafelitos, la presencia de Vox, que arrancaba 12 parlamentarios y ha sido sin duda llave de gobierno para el gobierno, el recién estrenado gobierno de Moreno Bonilla en la Junta de Andalucía. Un primer análisis, ¿no?, de cómo tomáis el pulso a la actualidad de la política autonómica a tenor de estos resultados y de el nombramiento de Moreno Bonilla como presidente de la Junta de Andalucía. Pepe, comenzamos por ti. Estaba tomando nota. Ya te veo. La pregunta que... Hay muchas preguntas que hacer hoy. Sí. Pero vamos, la más directa, la que acabas de hacerme. Repito, un primer análisis del resultado electoral y del nombramiento de Moreno Bonilla como presidente de la Junta de Andalucía. Ah, bueno, vamos a ver. Sí, el análisis desde nuestro punto de vista es apocalíptico, vamos. El que las denominadas llamadas fuerzas de izquierda, que aquí hay que englobar tanto al Partido Socialista Obrero Español como Adelante Andalucía, donde había una coalición de cuatro formaciones políticas, digo apocalíptica porque es que el resultado, vamos, más negativo era imposible. Sí, pero esta unión ha dejado a tres parlamentarios fuera. Han perdido tres parlamentarios, la suma de ambos. Efectivamente. Bueno, siempre se ha dicho, y parece que los análisis ya mucho más pormenorizados, es de que ha habido un trasvase de voto de derecha a derecha, vamos a decir, que es verdad que ahora con los peores datos que ha tenido el Partido Popular, sin embargo, ha podido alzarse con la victoria de tener ahora mismo la presidencia, ¿no? Juan Manuel Moreno Bonilla. El Ciudadano, que ha sido el ganador indiscutible, lo miramos por donde lo miremos, y luego también Vox, con sus 12 escaños, también votos totalmente de la derecha, aunque parece ser que aquí ha podido haber algunos votos, no excesivamente muchos votos, pero sí ha habido votos, no ya de la propia derecha, sino incluso de gente muy cabreada, ¿no? Hay que tener en cuenta, y eso en el análisis hay que contactarlo. Sí, pero porque... más que un análisis del resultado electoral, que ya lo hicimos en su momento, Pepe, quiero que me hables de qué te parece la alternancia que ha habido en el poder en estos últimos comicios, después de 37 años de gobierno socialista, uh-huh. y bueno, la pues, puesta en escena sí, de la investidura de Juanma Moreno, que ha sido histórico, ¿no? Sí, nunca hemos visto un supuesto, Parlamento de Andalucía tan lleno de medios de comunicación, más de 1.000 personas claro, acreditadas en ese día. En el momento lo pedía, ¿no? Porque eran más de 36 años del Partido Socialista en el poder y no había habido esa alternancia. Claro, pues yo creo que deben de estar pues henchidos, ¿no? De alegría, pues porque el momento lo merece, ¿no? Otra cosa es la política que vamos a tener luego posteriormente. El discurso, como lo manifestaba Maillo, el secretario general de Izquierda Unida, la verdad que estaba dentro de lo que es el diseño normal, ¿no? De una toma de posesión, y sobre todo en esta toma de posesión, que es histórica, ¿no? Pero que lo que había que estar atento a lo que iba a surgir de ese mismo gobierno, ¿no? Claro, los augurios no son muy buenos, ¿no? No son muy buenos, pues porque la presión que pueda ejercer Vox pues puede limitar mucho la situación tanto de Ciudadanos como del partido. Va a ser un mandato complicado, por tanto. Luego volvemos a hacer una ronda, pero para escuchar las primeras impresiones de tus compañeros. Pepe, un análisis en síntesis de lo que ha sido el nombramiento de Moreno Bonilla como presidente de la Junta de Andalucía, como bien comentamos, el acontecimiento histórico en nuestra comunidad autónoma, ¿no? Bueno, sí, tú has dicho que no ha habido alternancia. Y eso se puede entender de una o de otra manera, porque alternancia sí ha habido. El Partido Popular ganó en las elecciones en el 2012, ¿no? Lo que pasa es que no gobernó, claro. Pero bueno, ¿qué opino yo de ese nuevo gobierno en Andalucía? Yo digo igual que Pepe, es que ya era hora, si no esto iba a convertirse igual que el PRI en México, que estuvo 70 años gobernando, y aquello ya era un régimen, porque no tenían más que corrupciones por todo y corruptos por todos lados. Y íbamos ya en ese camino, porque, bueno, ahí están los ERE, están los FAFEL, están los no sé qué, no sé cuánto, y lo que están ahora viéndose levantando las alfombras en la Junta de Andalucía, ¿eh? Los enganchados, los enchufados a dedo, etcétera, etcétera. Bueno, yo espero que, ya que los andaluces no han votado otras opciones que existían también, espero que este gobierno, pues bueno, pues sea un poco mejor de lo que mucha gente dice, ¿no? Que y los que algunos de los que no están en el gobierno, pero que sí los han apoyado, como es la extrema derecha, pero también den marcha atrás, que ya la han dado en muchísimos planteamientos, y no sea tan catastrófico como parece que va a ser. Yo espero que esto sirva para que muchos, pues, en fin, analicen adecuadamente y en España la política vaya mejor que hasta últimamente está yendo, ¿no? Porque el panorama se está viendo, y lo comentaba antes a micrófono cerrado con Pepe, el panorama tan triste que ahora mismo y tan desolador que hay en España a nivel, yo diría, que bueno, no voy a mentar a ninguno, pero hay algún partido que está un poco más apaciguado, pero los demás es de pena, ¿no? Javier, a pesar de que el Partido Popular perdía, creo que eran 7 parlamentarios en estos últimos comicios, ha hecho que Moreno Bonilla, a pesar de ser una de las fuerzas que ha perdido mayor votos en estos últimos comicios, se convierta en el presidente de la Junta de Andalucía, ¿no? Además lo hacía, precisamente, además lo comentaba, ¿no? A pesar de ser una de las fuerzas que ha perdido mayor número de votos, sin embargo se ha convertido en presidente por aquello de la suma y con el apoyo tanto de Ciudadanos como de Vox, ¿no? Sí, estas son las paradojas del sistema que tenemos, del sistema parlamentario que tenemos, y en este caso del sistema parlamentario andaluz, que aun habiendo obtenido peores resultados que, como ha dicho Pepe, en el 2012, que fue eran 50, en 2012 que eran 50, ¿no? Que fue la que el partido que ganó y no gobernó, sin embargo, en esta ocasión, con menos diputados, casi la mitad, pues va a llegar al gobierno debido al acuerdo entre otras fuerzas políticas. Analizando lo que es el resultado y lo que han comentado, lo de la alternancia en el poder, creo que es necesario en todas las administraciones, ya sea a nivel del Estado, a nivel autonómico, incluso a nivel local, que haya una alternancia en el poder, para que en cierta moda nadie se perpetúe en el poder y, como decía Pepe, que se cree un clientelismo en el que se había establecido en Andalucía con un montón de fundaciones y administraciones paralelas a la propia administración, que es un entramado que difícilmente vamos a cuantificar aquí y ahora el número de empleados que había por detrás de lo que era la administración. Dice que hay una administración paralela junto a la administración de la Junta de Andalucía, pero ellos allá y en pos de esa administración y de esa regeneración, incluso el vicepresidente, que es Juan Marín, lleva la Consejería de Regeneración Democrática, que uno de los objetivos es aminorar lo que es un acuerdo entre PP y Ciudadanos, aminorar lo que es la administración andaluza, que estaba un mastodonte hecho, que nadie sabe exactamente el número de personas que hay ahí enchufadas, porque quien ha obtenido su plaza por oposición libre, pues bienvenido sea un funcionario y es respetable. Ahora, la administración que había por detrás, pues era una cosa que chirriaba por todos lados. Después, mirando al futuro, pues creo que es un soplo de aire fresco, porque en todo momento se habla de regeneración, se habla de empleo. En las primeras medidas que se van a llevar a cabo es una auditoría para saber las cuentas que hay en la Junta de Andalucía. Se va a hacer la bonificación, como se prometió en la campaña electoral, del 99% del impuesto de sucesiones, que gravaba a las personas aquí en Andalucía con respecto a otras. Y yo, en el sentido de que se pueda establecer que si ya, sin darles ni siquiera los 100 días que más o menos se dan de cortesía, ya se está haciendo oposición a un gobierno que ni siquiera ha empezado a funcionar, cuando hemos visto algo deleznable, democrático, pero deleznable, que desde el primer día se rodee un parlamento para ejercer una presión a un gobierno legítimo, Javier, elegido por los andaluces, me parece, desde el punto de vista, perdona que te interrumpa en este democrático, sentido, un poco deplorable, incluso que desde partido se hayan estado pagando autobuses para rodear perfecto, el parlamento. Javier, vamos a hablar de ese punto en concreto dentro de la tertulia esta tarde. Así que te corto precisamente por eso, porque es uno de los puntos que vamos a tratar. En cuanto a la... Abrimos el debate, si no, te parece. No, venga, para adelante. Terminar, como ahora abordaremos ese tema, y para terminar con los temores que hay con respecto al pacto de gobierno que hay con Vox, el PP, el Ciudadanos se ha quedado un poco al margen, decir, y voy a leer solamente textualmente lo que dice el preámbulo del acuerdo de Vox. Partido Popular y Vox contribuirán decididamente a guardar y proteger el orden constitucional y la unidad de España, manteniendo siempre la máxima lealtad a la corona y a la Carta Magna. Por lo tanto, esos agoreros que decían que iban a saltarse la ley, que iban a imponer, no, respeto a la Constitución, que es lo que establece todo sistema democrático, y quien concurre a unas elecciones tiene que saber en el marco en el que concurre, un respeto a la Constitución y a las leyes que nos hemos dado. Bueno, lo que sí está claro, y abrimos ya el debate, es que Moreno Bonilla no va a tener un gobierno fácil, no le espera una legislatura fácil. Tiene una mayoría muy justita, sustentada por el apoyo de Vox, que, bueno, pues si nos ponemos a pensar en cómo han sido las negociaciones en paralelo, tanto el Partido Popular como Ciudadanos, por un lado, y Partido Popular con Vox, hemos visto que bueno, pues la amenaza de retirar el apoyo de Vox puede estar ahí presente durante toda la legislatura, porque hemos visto esos tira y afloja en los que parece ser que Vox ha llevado la batuta, ¿no? Al final no han sido todos los puntos que Vox en un principio pedía para investir presidente a Moreno Bonilla, pero sí que estas negociaciones nos han dado al menos una pincelada de lo que puede ser una legislatura marcada por esos órdagos que puede estar tirando constantemente tanto Ciudadanos desmarcándose del gobierno, que ya también lo hizo en las negociaciones, como vos retirándole el apoyo, ¿no? Puede ser sin duda el eje que marque la legislatura de Moreno Bonilla, ¿no? ¿Avecináis una legislatura fácil en la Junta de Andalucía en estos 4 años? Por lo que tú estás manifestando, desde luego que no, porque es verdad que a Ciudadanos le está costando mucho, le ha costado mucho y le va a seguir costando mucho tener que hacer un guiso donde él no comulga con determinadas propuestas que pueden surgir, que van a surgir, de hecho lo han manifestado, ¿no? Desde vos. Yo creo que vos, pues, de alguna manera, pues incluso va a tener que apartar un poco la idea esa de todo lo que ha ido manifestando sobre más desigualdad, menos progreso, menos derechos, relegar a los derechos de la mujer, pues dejarlos en la cuneta, es decir, una serie de pasos atrás. Que yo creo que aquí la sociedad, aunque no hayan votado muchísima gente, decenas de miles o centenares de miles, no han votado en las elecciones estas andaluzas, sin embargo, yo creo que van a estar dispuestas a salir a la calle a manifestar que los derechos, que estos derechos que se han conseguido no van a caer en saco roto y que no solamente hay que mantenerlos, sino incluso aumentarlos. Eso por un lado. Pero es que hay otro hándicap además. Por lo que no va a ser un periodo de gobierno en la Junta de Andalucía cómodo. ¿Por qué? Pues porque se avecinan elecciones. Y en las elecciones, indiscutiblemente, ni vos es Ciudadano ni Ciudadano es PP. Es decir, que ahí también pues va a haber su rifirrafe y se puede establecer también dos patas en una controversia de cara a tener una legislatura fácil, bastante cómoda o fácil, ¿no? Yo pienso que una legislatura que son de 4 años puede parecer corta, pero también puede parecer larga. Depende cómo se lleve y cómo funcione los acuerdos. Yo pienso yo que Susana Díaz todavía puede estar pensando que en esta legislatura puede llegar a ser presidenta de Andalucía. Y es que no es extraño, porque imagínate que después de levantar todas las alfombras, desmantelar el clientelismo que hay en la Junta, después de poner, si se llega a poner orden en todo esto, imagínate que si las relaciones con el Partido Popular y con vos no son las adecuadas, algún día Ciudadano puede decir, yo no me mancho aquí. Así que una moción de censura es que la pueden presentar ellos mismos. Sí, a tenor de lo que estamos viendo claro, en los últimos años en la política, todo es posible, ¿no? Claro, claro que es posible. Y de ahí yo, vamos, incluso pues le doy la razón en este caso a Susana de su actitud ante sus mismos compañeros de Madrid, de Ferraz, que le están, algunos ministros ya le han indicado la puerta de salida, incluso incumpliendo pues sus propios estatutos, digamos, ¿no? De partido, ¿no? Uh-huh. Pues lo que aprobaron en el Comité Federal de que para que una persona ocupe un cargo de esa importancia o para salir de él tienen que ser los militantes. Y estos incluso se están saltando esas normas como si no las conocieran. Y yo ahí en ese caso, vamos, es que le doy toda la razón a Susana. No es que esté de acuerdo ni mucho menos con ella, porque es que no puedo estar en absoluto con la política que ha llevado por lo menos el Partido Socialista en las últimas legislaturas, no en todas, lógicamente, pero en las últimas. Y de ahí esa idea me surge a mí de que Susana puede estar pensando en que en estos 4 años todavía puede llegar a ser presidenta de la Junta. Ella ha dicho claramente que no se va a ir, que los militantes han sido los que han puesto a Susana Díaz donde está y que serán los propios militantes quien decidan si va a estar o no va a estar, ¿no? Refiriéndose quizás a las primarias, ¿no? Lo que sí está claro, como tú comentabas, es que desde Ferraz casi que le han invitado o al menos le han señalado dónde está la puerta de salida, cosa a la que ella ha dicho claramente y textualmente Vine al PSOE de la mano de los militantes y me iré de la mano de los militantes. Palabras textuales de la propia Susana Díaz. Aquí hay que diferenciar dos aspectos fundamentales que estamos mezclando. El acuerdo de investidura, que era PP, Ciudadanos y PP, Vox, y un acuerdo de gobierno que es PP y Ciudadanos, completamente diferente, en el que Vox no han pedido ni consejería ni ha entrado en el gobierno a formar parte del gobierno. Por lo tanto, estamos hablando de un gobierno PP-Ciudadanos. Vox sigue en la oposición. Hecha esta aclaración, ahora tenemos que ver la pericia y la habilidad tanto del PP como del PSOE de las normas fundamentales, como son, por ejemplo, los presupuestos, de poder negociarlos con unos y con otros, porque el que el PP y Ciudadanos estén en el gobierno no significa que tengas que pactar exclusivamente con Vox. Puedes hablar con Adelante Andalucía, puedes hablar incluso con el PSOE y puedes hablar con el Vox para aprobar lo que son las leyes fundamentales y, en este caso, un elemento fundamental como es para el desarrollo de las políticas, como es un presupuesto, que es lo más importante. A la vista está que estamos a nivel nacional hablando que si se aprueba presupuesto no se aprueba con un gobierno en exigua minoría con 84 diputados solamente, y sin embargo se puede gobernar aunque sea con minoría. Ahora bien, es lo que digo yo, no quiero aventurarme y vaticinar cosas que no sé, porque ahora mismo pueden echar a funcionar el gobierno como tal, incluso prorrogando presupuestos sin necesidad de aprobar o elaborar unos presupuestos propios, porque mientras que se ponen o no se ponen, ya mismo sí, pero entonces no, si se prorrogan los presupuestos no tenemos inversiones, estamos gobernando cero con los presupuestos de al anterior gobierno, por lo tanto, pero que se puede gobernar. Sin ir más lejos, y pongo otra vez el ejemplo, el señor Sánchez está gobernando con los presupuestos de Mariano Rajoy, con aquellos presupuestos que para él eran tan malos, los ha prorrogado y está gobernando con ellos. Y a golpe de decreto. Y a golpe de decreto. Por eso que en esa cuestión es importante ver la habilidad que van a tener cada uno a la hora de negociar. Y después, lo que se refería, yo por eso he hecho mención en mi primera intervención, que es el respeto constitucional. Por lo tanto, no se va a menguar en ninguno de los aspectos. Y además, en esa propuesta de inicio de Máximo de Vox, en el que pedía expulsión de 52.000 inmigrantes, derogación de la ley de género, eso se quedó atrás porque ningún partido democrático en su sano juicio y el PP en su sano juicio iba a firmar eso. Por lo tanto, recortes de libertad y de derechos no los he visto por ningún lado, ni creo que ningún partido se atreva a unos triunfos y unos logros alcanzados y conquistados en nuestra democracia retrocede ahora porque se diría su suicidio político en todos los aspectos. Otra cosa distinta pues será mejorar, porque todas las cuestiones, independientemente de que partan desde una primicia, desde un principio de que va a ser buena, las cosas se pueden mejorar con el tiempo. Las leyes no son para toda la vida. Estamos hablando constantemente que la Constitución se puede mejorar o no. ¿Por qué no se pueden mejorar leyes que hay en vigor que se pueden mejorar incluso mejor de las que están actuales? Ese es otro discurso. Y otro, porque las leyes no son dogmas de fe. Y como tal, que no son dogmas de fe, son todas mejorables. Por lo tanto, no nos rasguemos las vestiduras cuando decimos que la Constitución se puede mejorar y modificar para poder modificar algunas leyes que también se pueden mejorar en ese sentido. Yo estoy de acuerdo con Pepe González cuando dice que a lo largo de la legislatura podía haber hasta incluso la posibilidad de un gobierno distinto que estuviera fraguado por el Partido Socialista y Ciudadanos. Yo diría, igual que él, que yo no descarto nada en política. En política no se puede descartar nada, todo es posible, ¿no? Pero había que tener en cuenta que incluso esa posibilidad, en los análisis que se han hecho a posteriori, siempre se ha hecho un poco, se ha cogido de la mano el hecho de que Susana ya podía haber incluso intentado haber hecho eso antes de la campaña. ¿Por qué? Pues porque venían ya ellos de un acuerdo anterior que se podía haber prolongado, hasta incluso habiendo hecho dejación, no dejación, sino habiendo hecho la posibilidad de que hasta incluso Ciudadanos tuviera una prerrogativa fuerte y suficiente en el gobierno. Eso significa pues que el Partido Socialista hubiera, y personalmente Zuzana, se hubiera sacrificado. ¿No merecía la pena haberse sacrificado personalmente Zuzana y hubiera supuesto aún incluso un pequeño sacrificio por parte del Partido Socialista y no nos hubiéramos embolado en esta situación? Pero claro, también es verdad, y yo creo que ahí sí hay que hacer un análisis más riguroso, más serio, ¿no? Y es que desde hace ya mucho tiempo, por lo menos de los 36 años y medio de gobierno socialista, como mínimo, si no la mitad, algo menos, pero se venía demandando que por parte del Partido Socialista se cubrieran todas las posibilidades y todas las necesidades de progreso y de libertad, no a nivel del Estado, sino incluso a nivel de Andalucía. Yo creo que aquí es donde todos tendremos culpa, pero visiblemente la culpa de quien gobierna, de quien tiene el poder, se ve mucho más claramente. Y yo creo que el Partido Socialista, siendo una formación de izquierda, pues como tantísimas veces hemos criticado, no ha estado siempre haciendo políticas de izquierda. Y en este sentido, no hemos llegado todavía a un consenso, a una igualdad de derechos, a un progreso, a mantener una separación entre Iglesia y Estado, a blindar los derechos de los servicios sociales para la gente. Es decir, que hay una cantidad de cosas que todavía no habíamos tenido acceso y resulta que ahora nos vemos abocados a que posiblemente se vean deterioradas. Yo creo que, claro, de ahí el impulso necesario de que había una contestación en la calle de una necesidad de que eso lo hubiéramos cubierto. No hemos ido hacia Europa, no hemos ido hacia el progreso, hacia una igualdad de derechos. Es decir, que nos hemos quedado a medio camino y ahora posiblemente, no estoy augurando nada, pero posiblemente incluso empecemos a retroceder. Hombre, es verdad lo que acaba de decir de las políticas del PSOE en Andalucía. A veces han sido más de derechas que de izquierda. No hay más que ver que hace 20 años o poco más había señores que en los montes de los Alcornocales locales tenían una finca y hoy ya con, no sé, poner una unidad 100 hectáreas y hoy tienen miles de hectáreas, varias miles, es decir, los ricos más ricos, y la gente que tenían en los campos trabajando, pues a lo mejor tenían varios empleados. Hoy hacen la finca con uno, con un empleado, que está de guarda, que está de vigilante, que está de casero, que está las 24 horas del día pendiente de que el señorito, porque todavía existen señoritos, que son estos, porque ellos incluso los llaman así, los propios empleados, que eso es de pena, y aquí nadie se ocupa de esas cuestiones. Incluso, vamos, yo le doy repaso en este caso incluso hasta a los sindicatos agrícolas y de todo, porque todos tienen culpa de que existan esas cosas. Y no voy a poner nombre, pero porque los campos hay muchísima gente que no conocen, que no saben. Yo me muevo mucho por el tema, por el ambiente rural, porque me he dedicado a la energía solar durante muchos años. Me gusta la cacería, me gusta la recolección de setas y todo eso, y conozco perfectamente, por ponerte un ejemplo, desde Ubrique hasta Tarifa, ¿no? Prácticamente que eso es el parque de los Alcornocales donde se encuentran las grandes fincas. Y ahí hay cuatro señores, que vuelvo a repetir, a insistir, hace 20 años, 25 o 30, tenían una finquita y hoy tienen grandes territorios de su propiedad y cuando tenían, es que no me quiero repetir, pero bueno, yo creo que está claro lo que he dicho, ¿no? Comentaba Javier en su, no sé si vas a comentar algo acerca de lo que estamos hablando, pero brevedad porque no yo simplemente no, ni yo me hago eco de y comparto del discurso de Juanma Moreno, en el que decía que tampoco hay que lanzar un mensaje tan catastrofista, que hay cosas que mejorar, sí que hay cosas que mejorar, muchas, pero que se han hecho cosas y avances también, y es justo reconocer también el esfuerzo, que algunas veces mejor o peor, o incluso partiendo desde la desde un inicio de, con unas intenciones buenas para lograr una mejora, pues no se ha acertado. Pero que hemos mejorado, sí hemos mejorado. Que se tiene que mejorar, sí. Por eso me centro solamente en el discurso. Es que decía, es que posiblemente ya se esté lanzando el mensaje de que vamos a retroceder en derecho otra vez. Y no, porque en el discurso de lo que se habla, he dicho ya varios aspectos. Regeneración, se habló de empleo, que es una faceta importante para los andaluces, que vamos a la cola en el empleo, hay que profundizar. Se habló de sanidad, un tema preocupante y que por suerte o desgracia nos ha afectado a todos. Se habló de la subasta de medicamentos, que va a desaparecer la subasta de medicamentos, que se van a reducir las listas de espera. Por lo menos se habla de un mensaje ilusionante. Creo que hay cuestiones buenas, pero hay otras cuestiones que hay que mejorar y que, por lo tanto, no lancemos un mensaje catastrofista que estamos aquí en Andalucía. No, cosas se han hecho bien y cosas que se han hecho mal, pero lo que tenemos que mirar al futuro y crear empleo, mejorar las infraestructuras, mejorar el sistema sanitario, como se dijo en el y como se pretende, y una regeneración efectiva donde realmente se eliminen gastos superfluos, donde hay una cantidad de dinero que se despilfarra inútilmente, vamos a decirlo claramente, y que se podían ir destinados a cuestiones más importantes, como son sanidad, como son servicios sociales, como son a la ley de la dependencia, como son al empleo, etcétera, etcétera, que es que se han ido por los sumideros de los bates los dineros tirados en algunos casos, y en otros casos se los han llevado a manta para los cursos, los dineros de los cursos de formación. Comentabas tú en tu primera intervención, Javier, las manifestaciones que tuvieron lugar el día, sobre todo el primer día, el martes, de esa primera sesión de investidura, las manifestaciones que tuvieron lugar en el Parlamento andaluz, la primera sesión de investidura de Juanma Moreno como presidente de la Junta, que irritaba a los partidos que hicieron gobierno, ¿no? Tanto al Partido Popular como a Ciudadanos y como a Vox, que arremetían fuertemente contra el Partido Socialista por haber convocado y organizado en algunos casos esta protesta, y hasta incluso se quejaban de que eran los propios socialistas los que habían fletado autobuses para facilitar la asistencia, algo que el propio portavoz de Vox tachaba como de cale borroca, ¿no? Incluso llegaba a decir que aquello que había en la puerta no era otra cosa que la cale borroca, ¿no? ¿Qué opináis de estas manifestaciones? Me parece muy significativo y además muy muy importante, ¿no? El hecho de manifestarse, y sobre todo con un aspecto muy reivindicativo de que los derechos concedidos en cuanto a la ley de género, ¿entiendes? Los derechos que asisten a las mujeres, ahí no se va a dar ni un paso atrás. Yo creo que es muy interesante que un posible gobierno en aquel entonces, luego ya se fraguó, que tenemos ya nuevo gobierno en la Junta de Andalucía, supiera de antemano que la gente estaba en la calle para reivindicar no solamente los derechos conquistados, sino que iban a continuar peleando por ampliar esos derechos. Yo creo que fue un elemento muy importante, que de ahí luego se deriva el cómo se va a hacer luego el discurso de el discurso. Un discurso no tiene por qué ser muy explícito, muy en detalle de lo que se va a hacer en el gobierno. Normalmente estos discursos pues suelen ser bastante generales, ¿no? En cuanto que se topan pues muchísimos aspectos que te vas a encontrar día sí y día también en cuanto tú empieces a gobernar, ¿no? Y ahí en ese discurso pues no se descubre lo que se vaya a hacer en al día siguiente, ¿no? Pero sí era muy interesante la movilización de las mujeres, y acompañada también de muchos jóvenes y hombres, pues de que no se estaba que el hecho de que pudiera haber una alternancia en el gobierno, que pudiera haber un gobierno de derecha, no iba a significar que la gente se fuera a parar para que desde el gobierno se pudiera pensar ni siquiera hipotéticamente de que íbamos a empezar a andar para atrás. Yo creo que fue muy significativo y muy importante. Yo digo que lo que en el discurso no se dice todo lo que se va a hacer, eso por supuesto, y nadie lo dice, y simplemente pues sale el bonismo de todo de todos los políticos, ¿no? Tanto de un lado como de otro. Es decir, que no es tampoco algo que solamente vayan a hacer pues alguien que milite en la derecha. Ahora bien, ya lo que parece es que va a ser un indicio claro que también puede ser que, como ya se ha puesto de antemano, que ojo, que esto puede ser de esta manera, y voy a explicar lo que es. Javier se ha referido a una auditoría. Bueno, es una auditoría que hay personal suficiente y catalogado, cualificado desde la propia Junta de Andalucía para hacer esa auditoría. Sin embargo, ya parece ser que se está pensando de que pudiera hacer una auditoría privada, es decir, empresas privadas. Que entonces dice, bueno, pues ya estamos con la política de derecha, es decir, que es verdad que el Partido Socialista durante todos estos años se ha dedicado al amiguismo y al clientelismo, de acuerdo, pero es que ahora podemos tener la alternancia política con otra manera de hacer política, y es privatizar. Estamos en turno de debate, no tenéis que esperar que os dé la palabra para rebatir al compañero, así que en cualquier momento, sí, bueno, y sin pedirme la palabra podéis debatir. Sí. Bueno, yo en el tema de las manifestaciones que se han realizado allí en torno al Parlamento en los días previos, ¿no?, a la toma de posesión, y no sé si exactamente también en la toma de posesión, la verdad es que no las comparto, las acepto, las admito, pero no las comparto, porque lógicamente en una democracia pues tienes que compartir, o mejor dicho, tienes que aceptar pues lo que otras personas pues piensen, ¿no? Y no las comparto por muchísimos motivos, muchísimas razones. En primer lugar, porque son parece que van en contra incluso del voto del ciudadano. Si los ciudadanos han votado a esa opción, pues bueno, lo que nos tenemos que movilizar el resto es para que no la voten en otras elecciones, ¿no? No es una oposición al gobierno, es una oposición a la política previsiblemente que fueran. Vale, pero eso es, Pepe, es anticiparse también a los hechos, ¿no? Y yo me refiero, me remito a lo estaba diciendo Javier, que por lo menos le dejemos decir. Yo me remito a la justicia, por ejemplo, que los jueces dicen que nunca pueden actuar anticipadamente, sino posterior a los hechos, ¿no? Uh-huh. Lógicamente, y entonces me parece bien que cuando ocurra algo que estos señores de Vox quieren salirse con la suya, pues entonces que se levante y que nos levantemos todos en cólera, ¿no? Pero premeditadamente así, y que el PSOE, por ejemplo, como el de San Fernando, que ha fletado autobuses, según he leído en la prensa, que yo tampoco estoy ni me estoy inventando nada, ni sé si es cierto, sino en la prensa lo he visto, y que infleten autobuses para ir allí, eso me parece a mí que las personas que actúan así de esa manera, me parece que está en política, para hacer esas cosas, flaco favor le está haciendo a la política, porque sin estar de acuerdo en absoluto, y muy lejos, mis planteamientos políticos, muy lejos, de incluso del PP, pero sobre todo de la extrema derecha de Vox, hay que aceptar que eso lo han votado ciudadanos. Yo conozco incluso, y es que no se pueden dar nombres, pero bueno, conozco personas que han votado a la izquierda más izquierda de este país, y ahora la otra izquierda no tan izquierda, y han votado a Vox. Es que los conozco personalmente, que me lo han demostrado, y yo me he quedado alucinado. Ese es el voto del cabreo, claro. Ese es el del cabreo, y otros que se han quedado, que no han votado. Es que incluso personas de muchísima confianza a mí me han llegado a preguntar días antes: mira, yo voy a votar esto, ¿tí qué te parece? Mira que esto alguno trae... Algunos incluso te diría: no conozco ni el programa. Mira que esto... No, es que no lo conozco. Seguro que ninguno de vosotros conocía el programa Es que los programas, yo he dicho como antes, es que muchos políticos no saben, no conocen ni sus propios estatutos. Que eso es así. Comparto en la mayoría lo que está diciendo Pepe, que es que yo respeto la manifestación que pueda haber, que surjan espontáneamente, pero que no sean articuladas y orquestadas desde una formación política que ha tenido un mal perder. porque es que los autobuses ponían Partido Socialista de tal sitio, de tal sitio. Hombre, es que eso es lo que no es. Que surja una manifestación espontánea, que se quiera manifestar porque creen que sus derechos van a ser conculcados, que es que además es presuponer mucho porque es anticiparte, como bien decía Pepe, a una cosa que puede pasar que no va a pasar. Que es que se estaban manifestando por una cuestión que no va a pasar. Como yo he leído aquí, se van a respetar escrupulosamente la Constitución y las leyes que establece el gobierno. Y después otras cuestiones y otro disparate en algunas materias, como pedía vos, que es que, no sé, estaba muy mal asesorado porque pedí que se deportaran 52.000 inmigrantes cuando la Junta de Andalucía no es competente en materia de inmigración, para que veamos el nivel de disparate y de desconocimiento que se tienen en algunas cuestiones. Y en lo que se refiere, que ha comentado Pepe, lo de la auditoría, yo considero que no es una auditoría privada, es una auditoría externa, porque quieren que la auditoría la haga personal externo a la administración. La propia Cámara de Cuentas. Claro, puede hacerla, la Cámara de Cuentas, pero que sea externa a lo que es que, claro, la Cámara de Cuentas muchas veces hemos sido críticos. ¿Por qué? Pues porque está llena de gente, o bien eran del PP, o son del PP, o bien son del Partido Socialista. Y además, heredadas, es decir, familia sobre familia. Que manda lo que decía el otro, ¿no? Bueno, yo quería manifestarme ya personalmente respecto a lo que tanto Pepe como Javier coinciden de las manifestaciones estas, que se pueden compartir o no se pueden compartir. El hecho es que yo también estoy de acuerdo con ello en cuanto a que no se tenía que haber manifestado en este caso el Partido Socialista, como que el impulsor y el que traslada a la gente a la manifestación. Yo creo que es una imprudencia por parte del Partido Socialista, que si hubiera querido ayudar, colaborar con la gente para desplazarse, pues no lo podía haber hecho tranquilamente, pero yo creo que iba buscando la significación de que era el Partido Socialista aquí el defensor de los derechos humanos, y no es así. Yo creo que es un grave error, y un grave error que pagarían el Partido Socialista en primera instancia, pero que también la gente. Yo creo que la gente se tiene que sentir libre y satisfecha de lo que es capaz de hacer. Claro, es lo que hemos comentado, que es que las instituciones y los partidos políticos son instituciones, no deberían de... Es que eso incluso hasta por ley se podía regular también, ¿no? Que no se manifestaran de esa manera, al menos en esos momentos. Que lo hagan en unas campañas electorales, ¿vale? Porque las campañas electorales pues están abiertas a todas las actuaciones, pero fijaros la mentalidad de en este caso de vos, porque fue el único que dijo que aquello parecía la Cale Borroca. Fijaros la diferencia que hay entre una cosa comparar la Cale Borroca. Claro, el pensamiento de esta gente, por favor. Claro, bueno, espero que muchos de los que lo han votado recapaciten y sepan qué es lo que nos pueden. Vamos a avanzar un poquito, se nos va el tiempo. Lo que sí está claro es que todos los cabezas de lista o todos los secretarios generales se han paseado por Andalucía en estos días tomando nota, ¿no? Porque parece que Andalucía se ha convertido en un campo de ensayo de lo que puede pasar en mayo en las elecciones municipales y también, bueno, pues en las generales, ¿no? Todavía sin fecha, esperemos que, bueno, pues no se produzca un super super domingo en este mes de mayo, que todo apuntaba que sí, de momento, todo a tenor de que se aprueben los presupuestos. Pero sí que es cierto que Andalucía, los resultados electorales en Andalucía y los pactos de gobierno y de investidura han hecho que todos estén con la lupa en Andalucía, porque lo que ha acontecido en nuestra comunidad autónoma puede ser un reflejo de lo que pase en las municipales en el mes de mayo, a nivel general y por supuesto también en las elecciones autonómicas que estén por venir y en las nacionales, ¿no? Todos y cada uno de los grupos políticos se ha manifestado en este sentido, ¿no? Hacerse pactos a la andaluza, que se ha denominado en este sentido, ¿no? A Feijóo no se le pasó por alto, ¿no? Dijo que Andalucía es mucha Andalucía, y es verdad, Andalucía es la comunidad que más población tiene. Es un potencial económico tremendo y lástima que no tengamos una infraestructura suficiente y una industrialización suficiente también, porque podríamos ser una potencia. No lo somos. Estamos a la cola de muchísimas regiones europea de las últimas en muchísimos casos, penúltimas en otras, y la verdad que es que todos los recursos que tiene Andalucía no se han puesto en manifiesto. Claro, y ese es el cabreo, ese, pero no solamente... ¿Pero crees que puede pasar a nivel general y en las locales lo que ha pasado en Andalucía? Es la pregunta que he hecho. Hombre, esto ha sido un ensayo que se puede corregir, incluso se puede incrementar, desde que, como ya hemos manifestado en otro momento, ¿no? En política nada se puede descartar, ¿no? Pero vamos, que también es muy interesante tener conocimiento. ¿Y cuál es el conocimiento? El conocimiento es, primero, que no preveíamos que una extrema derecha fuera tan influyente o fuera tan fuerte como ha surgido en este caso. Ha habido varios componentes que han determinado que sea así, ¿no? Unos positivos y otros negativos. Y por otro lado, que esto a la vez nos da conocimiento del alcance al que podemos trascender. Que no hemos llegado a conquistar todo lo que en un principio, desde la transición, se viene intentando. Que ha habido pasos atrás y pasos adelante. Y que todavía no hemos llegado ni siquiera al Ecuador de los derechos a nivel europeo, que nos pertenece a los españoles y españolas, y sin embargo empezamos a vislumbrar, ojo, a vislumbrar la posibilidad de que en vez de seguir avanzando, nos estanquemos o retrocedamos. Hombre, yo la verdad es que creo que no. Yo creo que el mensaje en las elecciones locales es totalmente distinto. No, al menos locales, pequeñas, me refiero a las grandes poblaciones. Eso es, al menos en las pequeñas poblaciones. Las grandes, ya a nivel de provincia, bueno, de capital de provincia, ahí lo pongo en duda, porque el mensaje es distinto y lógicamente es que incluso los partidos políticos, no todos desde luego, porque los que han sido hasta ahora, los dos grandes partidos, que son el PP y el PSOE, han tenido siempre el mismo mensaje en todos lados, ¿eh? Pero hay otros partidos, como el Partido Andalucista, por ejemplo, Andalucía por sí en este caso, pues el mensaje, el partido tiene libertad absoluta para llevar su mensaje a su localidad. Y no, hombre, es que es lógico, porque la casuística de cada localidad difiere mucho de unas a otras, ¿no? Ahora, en las provincias es distinto, en las capitales, mejor dicho, es distinto. Ahí puede incluso, no sé, me temo que esa ola puede llegar, ¿eh? Lo que yo no soy tan optimista en cuanto a que no vaya a producirse, porque este fenómeno y se traslade a nivel nacional. Lo que está claro es que Vox no se va a quedar en Andalucía. No, decimos que las encuestas no son fiables al 100%, pero es un barómetro y marcan tendencias, y por lo que están viendo, desgraciadamente, los populismos están triunfando a niveles bastante preocupantes. Pero lo que nos tiene que hacer reflexionar es por qué esos populismos, esos extremismos están llegando al caldo de cultivo que está llegando y está calando en la sociedad. Tenemos una sociedad enfrentada en cuanto a los territorios. Estamos creando un caldo de cultivo en cuanto a la discriminación. Es que estamos negociando con un territorio para darle más o para darle menos. Una desvirtuación de lo que es la igualdad territorial, que creo que estamos llegando a unos disparates absolutos. Después, en cuanto a lo que es la materia de lo que estamos asistiendo a nivel nacional, también va a marcar una tendencia a lo que va a ser posteriormente las elecciones, aunque, como bien dice Pepe, a nivel local no va a influir, pero ya hay muchos varones, como se suele decir, muchos varones socialistas temblando por la política que se está siguiendo a nivel nacional, por eso de enfrentar los territorios. Ya está saltando por un lado esto, como es Extremadura con lo de los trenes. Está saltando por otro lado Galicia, porque no le dan la misma financiación que le dan a catalanes y vascos. Están saltando por otro lado Castilla-La Mancha, que se opone también al reparto, etcétera, etcétera. Estamos creando unos desequilibrios cuando eso es completamente desvirtuar lo que era la política territorial, que era la igualdad y la solidaridad interterritorial entre todos los territorios de España. Y ese caldo de cultivo se está sembrando en política irresponsablemente, creando discriminaciones entre unos y otros, porque en definitiva yo me siento tan español y me siento español si voy a Barcelona como si estoy aquí en Andalucía, y me siento andaluz. Lo que pasa que estamos en unos localismos y en unos nacionalismos estériles por completamente, en un aldeanismo que eso es del siglo XIX. Cuando vamos a un mundo global, está pensando en estos localismos que no nos conducen a nada, que lo que tenemos que hacer es la solidaridad entre los territorios, cuando tenemos que primar eso por encima de otras cuestiones, y cuando en este país de una vez se hagan las políticas de Estado y no pensando en los territorios, porque no pagan los territorios, pagan las personas. Bueno, nos dice un oyente que reconoce ser votante de Vox, que considera que eso de manifestarse, dice que se llama oportunismo político. Cree que Vox no defiende nada que el PP o Ciudadanos no hayan defendido antes. Tampoco le parece mal que se expulse a los inmigrantes que se encuentran en España de forma ilegal. Es lo que nos dice un oyente que dice ser votante de Vox. Sí, no, sí. Yo creo que lo hemos dicho, lo hemos manifestado en más de una ocasión, así que el aluvión de voto a Vox viene por muchas vías, ¿no? Una del cabreo, otra el desconocimiento del programa, otra porque están convencidos de que lo que planteaba o lo que salía en las redes sociales era lo mejor para este país. Yo me quería referir a lo que al populismo que ha manifestado Javier, ¿no? De por qué surgen los populismos. Yo creo que es que, vamos a ver, aquí en este país, en España, resulta que ya teníamos experiencia. De hecho, los que hemos estudiado historia, muy brevemente, pero los que hemos estudiado historia sabemos que ya en el siglo XIX hubo una alternancia para entre conservadores y liberales, ¿entiendes? Entre Cánovas y Sagasta, pues un gobierno y otro se iban trapicheando el poder. Esto que hemos estado viviendo después de la transición ha sido lo mismo. Entre el Partido Popular y el Partido Socialista se han ido repartiendo el pastel, y esto es lo que ha motivado el que mucha gente se desligara de la política, mucha gente se desligara de lo que era una organización política, tan en izquierda y en derecha. Y eso es lo que ha alejado a la gente y los ha desplazado a sus casas, a las calles, y luego se han reunido en las plazas, que el movimiento 15M, etcétera, etcétera. Ese es el populismo. El populismo es la falta de respuesta por parte de las organizaciones estructuradas políticamente. Bueno, no tenemos tiempo para más. Te pido brevedad. Sí, yo voy a decir una cosa muy, muy brevemente. Voy a tratar de lo más breve posible, ¿no? No lo voy a decir ni mucho menos en plan de consejo, porque no me gusta aconsejar a nadie. Pero sí lo voy a decir porque creo que por lo menos yo me siento con mi razón, ¿no?, de decirlo y de tenerla, ¿no?, en este caso. La mayoría de las personas no son afiliados a un partido político, no son definidos, no están definidos, no tienen definidas sus ideas políticas. La mayoría, la inmensa gran mayoría. Y el voto, como se suele decir, es prestado. Unas veces votan a uno, otras veces a otro. Y lo mejor que se puede hacer, que pueden hacer todos los ciudadanos, y a mí me da igual porque yo lo digo incluso para mi partido, y estoy de acuerdo, esos partidos que proponen que más de 8 años de legislatura no esté la misma persona y que no se le dé nunca el voto a la misma opción política. Porque ya sabemos lo que pasa. Cuando la misma opción política se cree que porque tiene el voto prestado puede hacer lo que le dé la gana. Y crean esas redes de clientelismo que hablábamos aquí al principio. Y en eso consiste la alternancia. Pero somos los ciudadanos los que tenemos que usar esa arma, digamos, o vamos también a... También se nos podía preguntar de vez en cuando hay cosas de peso. Ese acuerdo está incluido en el acuerdo PP-Ciudadanos. Claro, no, la regeneración democrática y el límite de mandato de 8 años. Tenemos expectativas. Y después a la pregunta que tú contaste, yo sí, que hay cosas que se pueden proponer y que propone vos, que pueden ser sensatas o no, dentro del marco de la Constitución y el respeto escrupuloso a la ley, eso sí. Ahora bien, lo que está fuera de la ley no lo respeto. Y después, en cuanto a lo de la expulsión de los inmigrantes ilegales, es que se está deportando con aviones, etcétera, a sus países de orígenes. Todos los gobiernos lo han hecho y lo siguen haciendo. Continuamente. A los inmigrantes. Bueno, vamos a poner el punto y final, pero antes vamos a sacar el cafelito del 3 de diciembre, la jornada después de las elecciones, cuando hicimos una porra a ver quién iba a ser el presidente de la Junta de Andalucía. Y tengo que decir que la has ganado tú, Javier. Una porra simbólica, no, bueno, te ha llevado una. ¿Cuánto me llevo de bote? Pero, hay que recordar que Pepe García Solano había dicho que Juan Marín, el candidato de Ciudadanos, iba a ser el presidente de la Junta de Andalucía. Te equivocaste. Que era lo más justo y lo más conveniente. Jorge, al que hoy se ha echado en falta, porque la voz del Partido Socialista también era importante en esta tertulia, hoy por motivo de salud no puede estar con nosotros, pero sí que sabemos que tiene muchas ganas de estar en la mesa y lo esperamos la semana que viene. Bueno, pues Jorge, también coincidía contigo en que Juanma Marín, de Ciudadanos, iba a ser el presidente. Pepe no quiso mojarse. Y el único que, contra todo pronóstico en aquel entonces, porque no estaba muy claro, ¿no? Tú te tiraste a la piscina. Confiaba en la habilidad de Juanma Moreno en las negociaciones. Te tiraste a la piscina y el día 3 de diciembre dijiste que Juanma Moreno iba a ser el presidente. No, ya te digo, cuando estaban tratando del pacto, él estaba paseándose por ahí. Estaban negociando, bueno, desde pues, Madrid. Pues yo creo que tú estabas más convencido que el propio Moreno Bonilla de que iba a ser el presidente de la Junta de Andalucía. Pepe, el otro Pepe y Javier, muchas gracias. Volvemos a recordar que hoy Jorge, por motivo de salud, no puede estar con nosotros. Un saludo, Jorge. Le deseamos una prontísima recuperación y la semana que viene seguro que está por aquí en la mesa de debate. Gracias a los tres. Llega la actualidad deportiva con Jesús Domínguez. Feliz tarde y hasta mañana.